Thank you. muchacho. Da gracias a la Virgen por haber perdido el dinero. ¿Qué? Ah, sí. Porque son cosas de la vida. Y da gracias a Dios por haber caído dentro de la mierda. Da las gracias. ¡Da las gracias! Gracias, señor. Y vuelve a dar las gracias a Dios, que casualmente te ha traído aquí. Tendrás la fortuna de ganar tanto dinero como estrellas hay en el cielo. En estos momentos de adversidad, aquí sequemos nuestras lágrimas y pongamos manos a la obra en la gran tarea del verdadero, en la gran tarea de reconocimiento. Vamos a ir a la ciudad de Constitución, que ha sido una de las ciudades más golpeadas por el terremoto, como una forma de demostrar que esta nueva forma de gobernar, que esta nueva forma de gobernar, este compromiso de cercanía con la gente, de conocimiento de La primera etapa fue sin duda enfrentar la emergencia inmediata, darle sepultura. Estamos arrepentidos de lo que estamos por ustedes, nosotros no podemos conectar nunca. Esta fue la decisión llevada a fondo de Dios, la gente de las promesas políticas. Así quiere mejorar la vida de todos los chilenos, al menos que... Darle sepultura. La mañana pasada en el puente nosotros íbamos a darnos parados, veníamos volviendo y Carabinero te lo digo, perdona que te lo diga así, pero Carabinero fue esta parada. ¿Cuántos estudiamos? La discutimos para el gol, tomar la cantidad. ¿Por qué no vienen a quedar con vuelvo? Nos vamos a hacer tierra. Aquí venían los pasos, compadre. Entonces, ¿por qué andan? Nosotros la ciudadanía, provocamos Carabinero cuando Carabinero lo provocó nosotros. ¿Qué vamos a hacer con Carabinero? Hacer el sello de nuestro gobierno a partir del día mismo. Por tres tengo. Hacer el sello de nuestro gobierno a partir del día mismo. Por tres tengo. Hacer el sello de nuestro gobierno a partir del día mismo. Por tres tengo. Hacer el sello de nuestro gobierno a partir del día mismo. sello a nuestro gobierno a partir del día mismo. Bueno, préstame. Va a ser el sello a nuestro gobierno a partir del día mismo. Reponer el orden público, dame que montó, dame que montó.